es amor. En el pasado la pasamos mal, nos hicieron llorar, pero eso ya no importa, quiero volver a intentar. Sé que puede costar confiar y que duele extrañar, pero ni la distancia nos podrá frenar. Voy por mi mejor intento, no quiero perder más tiempo, hoy no me voy a callar. Digo, siempre hay más razones para sonreír, contigo en la respuesta siempre será un sí. Digo, solo veo razones para ser feliz. Y aquí quiero quedarme hasta el fin. Desde que viniste, ya no existen más inviernos que resulten tristes. Solo son buenas noticias desde que tú estás aquí. Yo recuerdo cada cosa que tú me dijiste, chistes malos, tonterías, todo lo que hiciste. Solo con decirte quiero ya me hiciste tan feliz. Voy por mi mejor intento, no quiero perder más tiempo. Hoy no me voy a callar. Digo, siempre hay más razones para sonreír. Contigo en la respuesta siempre será un sí. Contigo solo veo razones para ser feliz. Contigo ya no habrá razón para volver a sufrir. Y aquí quiero quedarme hasta el fin. Thank you.